Desde la bahía de Nueva York hasta donde comienza el agua profunda, se extiende un canal de casi 26 kilómetros de largo y sumamente angosto. En los años pasados era bastante difícil navegar en el canal cuando había neblina o tempestad. Entonces alguien ideó el plan de colocar un cable en el fondo del río arenoso que transmitiese signos eléctricos a través del agua, guiando así a los barcos a caminar por el centro del canal hasta llegar al mar. Para el cristiano, el silbo apacible del Espíritu Santo le advierte que no está viviendo en la forma de vida para que se vea la semejanza con Cristo, de Cristo en su vida. Tal como la señal eléctrica, el Espíritu Santo nos protege de los bancos de arena del pecado. La lección de hoy es crucial para nuestra comprensión del ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Y está diseñado para que cada uno de nosotros podamos comprender el poder divino del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Así que ve por tu Biblia y en un momento más estudiaremos este tema crucial. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con un saludo clásico del apóstol Pablo y cómo el Espíritu Santo estaba presente en su vida y ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. A lo largo de la Biblia, la deidad de Dios el Padre simplemente se asume. Encontramos esta verdad expresada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una de las verdades más importantes y fundamentales de las muchas reveladas en la Palabra de Dios. La deidad de Jesús también se afirma en muchas partes de la Escritura, sobre todo, por supuesto, en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en las Epístolas. Sin embargo, la deidad del Espíritu Santo se enseña en términos más sutiles. Se puede inferir de diversas declaraciones bíblicas indirectas. Aquí tenemos que comparar escritura con escritura con el fin de estudiar cuidadosamente lo que Dios ha revelado en su palabra acerca del Espíritu Santo. Y al hacer esto, no hay que afirmar menos de lo que dice la escritura ni tampoco afirmar más de lo que está escrito. El tema exige una actitud dócil de humildad. No debemos colocar nuestro razonamiento humano acerca de Dios como el estándar para entender al Espíritu Santo. No. En cambio, debemos aceptar y dar testimonio de lo que afirma la Escritura, sin importar cuán complejos nos parezcan algunos de sus conceptos. La Biblia no presenta una descripción sistemática de la divinidad del Espíritu Santo, pero sí encontramos interesantes vestigios que indican que los escritores bíblicos consideraban al Espíritu Santo como un ser igual a Dios. Hay varios pasajes bíblicos donde la misma actividad se atribuye a Dios y luego también al Espíritu Santo. ¿Recuerdas, por ejemplo, la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4? Vamos a leerlo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amigos, si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces Pedro hubiese estado hablando aquí de una manera muy descuidada y fatalmente engañosa. El aspecto interesante acerca de la naturaleza del Espíritu Santo es el hecho de que el apóstol Pedro coloca a Dios y al Espíritu Santo al mismo nivel. ¿Sabes que San Pedro equipara claramente al Espíritu Santo con Dios? Su punto es que Ananías no estaba mintiendo solo a los apóstoles, sino a Dios mismo. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que el punto se establece aquí muy claramente. Y nos preguntamos, ¿por qué un castigo tan severo por lo que hicieron estas dos personas? Debemos recordar que los creyentes de la iglesia primitiva en Hechos tenían todas las cosas en común. Y esa unidad era un fruto del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que compartían voluntariamente y libremente lo que poseían. Y el mentir con respecto a lo compartido era negar la unidad de la comunidad y desmentir al espíritu que subyacía esa unidad y la hacía posible. Por esa razón, la mentira de Ananías y de su esposa falsificaron la obra divina y la presencia del Espíritu Santo en la comunidad de la iglesia primitiva. Tal falta de honradez para con Dios es destructiva y dificulta la efectividad de la obra del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Dios quiere que le sirvamos sin división. Debido a que la nueva comunidad de fe estaba en una etapa crucial, Dios usó consecuencias drásticas para asegurarse de que la nueva iglesia podría funcionar en unidad y veracidad entre sí y estar dispuesta a ser guiada por su Espíritu Santo. Y ahora unas preguntas de reflexión. Piensa en la facilidad con la que Ananías y Zafira pudieron haber justificado su pecado. Después de todo, ¿no hemos vendido nuestras propiedades y dado un poco de ellas a la iglesia? ¿Cuál es el problema de retener un poco? ¿Qué nos dice esta historia acerca de lo cuidadosos que necesitamos ser al justificar nuestras acciones? Pasemos a ver algunos pasajes de la Biblia donde el Espíritu Santo es descrito con atributos divinos. Pero antes, contestemos una importantísima pregunta para esclarecer toda duda. ¿Cuáles son las características de Dios? ¿Qué hace que Dios sea Dios? En primer lugar, es eterno. Él nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final. Él es el gran yo soy, el que era, el que es y que será. Ha existido desde la eternidad. Eso lo diferencia de todos los seres creados en el universo. También es omnisciente o todo lo sabe. No hay nada que Dios omnisapiente no sepa. Su conocimiento no es ni limitado ni parcial. Él es omnipresente y omnipotente. Su presencia se puede sentir en todas partes. Aquí es una verdad sorprendente. Las mismas cualidades que son atribuidas a Dios en las Escrituras son también atribuidas al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están presentes con nosotros, proporcionando todos los recursos del cielo a través del ministerio del Espíritu Santo. A los hijos de Dios se nos ha prometido la sabiduría y el poder del Espíritu. Y por medio del Espíritu tenemos la seguridad de la vida eterna y la esperanza más allá de la tumba. Y ahora sí, algunos versículos con los atributos y actividades del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12, 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Otro versículo en Isaías, capítulo 40, versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Vamos a Salmo 139:7. ¿A dónde me iré sin tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La presencia del Espíritu es la presencia de Dios. No puedo huir a un lugar donde el Espíritu de Dios no esté. Él es omnipresente. Pero quizás la obra más sorprendente del Espíritu Santo sea su capacidad de cambiar los corazones y las mentes humanas. Es el Espíritu Santo que lleva a cabo el nuevo nacimiento espiritual. Él tiene poder para lograr algo que solo Dios puede hacer. Ahora, ¿por qué es tan importante comprender los atributos divinos? Porque los atributos de Dios son los atributos del Espíritu Santo. Y eso hace una gran diferencia en la forma en que permitimos que el Espíritu Santo obre nuestras vidas. O sea que el Espíritu Santo no es una fuerza para ser utilizada, no es algún poder para ser buscado, Él es un miembro de la Divina Trinidad a quien abrimos el corazón y entregamos nuestras vidas. Es la presencia del Padre en el templo de nuestros corazones. Es Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo. No debemos usar el Espíritu Santo. Él nos debe usar a nosotros especialmente para testificar de la gloria del crucificado, resucitado y próximo a venir. Hay varias referencias del Espíritu Santo en la Biblia que son intercambiables como referencias de Dios. Isaías 63, 10 y 14. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y en Isaías capítulo 63, versículo 10, aquí encontramos que la gente se rebeló e hizo enojar al Espíritu Santo. Sin embargo, el relato paralelo, tal como se encuentra en Números 14, 11, establece que Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y resulta que en Deuteronomio 32, 12 se nos dice que Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea que es evidente que los escritores bíblicos vieron a Dios y al Espíritu Santo a la par entre ellos aquí. En 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, leemos que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Mientras que en la declaración paralela, en el versículo 3 dice, el Dios de Israel ha dicho. ¿Captas? Nuevamente, la conclusión de este paralelismo bíblico es que el Espíritu Santo es considerado un ser igual a Dios. Mira estos dos versículos. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20 dice algo similar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que para el apóstol Pablo, ser habitado por el Espíritu Santo es igual a ser habitado por Dios. Al igualar la expresión el templo de Dios con el templo del Espíritu Santo, Pablo señala que el Espíritu Santo es Dios. El mensaje básico es claro. El Espíritu Santo hace la misma acción que Dios hace. Una poderosa evidencia de que el Espíritu Santo es igual a Dios. Veamos ahora la obra divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza ciertas obras que la Biblia atribuye solo a Dios. Es miembro activo de la obra divina de la creación y está activamente involucrado en la recreación de los pecadores. ¿Cómo describe Pablo la participación del Espíritu Santo en el proceso de la recreación? Vamos al libro de Tito, capítulo 3. Versículos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros a menudo luchamos con las mismas actitudes egoístas, los mismos hábitos nocivos y tendencias pecaminosas de años. Debemos conocer y experimentar la renovación santificadora del poder transformador del Espíritu Santo. Él es el agente de nuestro nuevo nacimiento. Él renueva nuestros corazones. Él despierta el deseo de seguir a Cristo. Él es el Espíritu de vida. Él es el que santifica a los pecadores y transforma su carácter. Él nos ayuda a ser obedientes a Jesucristo, que nos salvó. Y solo un ser divino es capaz de tales maravillas. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por la obra del Espíritu Santo? En Japón existe una muy curiosa invención que consiste en tablillas dedicadas, muy delicadas, de madera o de paja, las cuales, por medio de cierto procedimiento, cuando se ponen en una vasija con agua, se extienden y forman flores y otras figuras de vivos colores. Al ponerlas en el recipiente, están secas completamente y no se puede saber qué figuras son. Pero tan pronto como tocan el agua, parece que se les inyecta vida y se transforman en una figura extraordinaria, muy bella. De igual manera, la obra del Espíritu Santo con su poder, cuando el alma humana está fría, seca y recibe al Espíritu Santo, adquiere un celestial entusiasmo y se presenta nueva, lozana, hermosa y dispuesta a ser con Dios una bendición para el mundo. Mira qué interesante, ¿a quiénes atribuyen los escritores bíblicos el hablar divino? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 8 al 10, y dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Bueno, tenemos también en Hechos, capítulo 28, versículos 25 en adelante. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sabes que hay varios pasajes bíblicos en los que por un lado se dice que Dios está hablando y en otros los escritores bíblicos afirman que es el Espíritu Santo quien está hablando? Es el Espíritu Santo quien sobrenaturalmente impartió las Sagradas Escrituras, algo que en otro lugar se describe como la inspiración de Dios. El dar las Escrituras es otra obra divina del Espíritu. Es más, la Biblia dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos y también nos resucitará a través del Espíritu. Solo Dios tiene el poder para resucitar a las personas de entre los muertos. De ahí que el Espíritu Santo es Dios. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahora una pregunta para reflexionar. ¿Qué cambios puedes hacer que te permitirían estar más abierto a la dirección del Espíritu Santo? Es decir, ¿qué prácticas te impiden discernir claramente su dirección en tu vida? ¿Te has puesto a pensar qué se perdería si el Espíritu Santo no fuera Dios? Si el Espíritu Santo no es completamente Dios, las consecuencias para la salvación y la adoración son graves, gravísimas. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el responsable de la regeneración de los creyentes. Él habita en ellos y los llena. Él renueva nuestro pensamiento y cambia nuestro carácter. Él tiene el poder de la resurrección. Él hace que los seguidores de Cristo sean como Dios Santo. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Él puede hacer cualquiera de estas cosas y de que las hace de la manera agradable a Dios? Observa cómo se destaca en estas maravillosas promesas. Aquí hay unas hermosas promesas de Dios. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La divinidad del Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Él de maneras apropiadas que lo reconocen por quien realmente es. Su divinidad es la presuposición de una espiritualidad centrada en Dios. Tenemos un texto hermoso, Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia del Nuevo Testamento, sin dudar, menciona al Espíritu Santo a la par con los otros dos miembros de la Deidad. El Espíritu Santo ocupa el mismo rango y posición en el acto del bautismo como lo hacen el Padre y el Hijo. El bautismo, sabemos, tiene un profundo significado espiritual y es una ordenanza de adoración profunda. Lo que es de cierto en el acto del bautismo es igualmente cierto en la bendición apostólica, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta es una invocación de adoración donde el Espíritu Santo es alabado al igual que lo son el Padre y el Hijo. Las tres personas de la Trinidad se mencionan de lado a lado y son igualmente afirmadas. El Espíritu Santo se afirma como un objeto propio de adoración en el Nuevo Testamento. No solo en el bautismo y en la bendición apostólica, sino también en la exigencia constante de depender de Él para toda bondad espiritual y de obedecerle como nuestro Maestro divino y santificador. Pregunto, ¿importa que el Espíritu Santo es Dios? Sí, mucho. Si sabemos quién es realmente y reconocemos su deidad, honraremos su obra y confiaremos en Él para nuestro propio crecimiento personal y santificación. Amigo, amiga, como hemos visto en este tema hoy, la evidencia bíblica de la divinidad del Espíritu Santo es muy convincente. El Espíritu Santo es Dios. Pero recuerda, al pensar sobre el Espíritu Santo estamos tratando con un misterio divino. Y reiteramos el punto. Del mismo modo que no podemos explicar completamente a Dios y su naturaleza, tenemos que resistir la tentación de hacer de nuestra comprensión humana la norma de cómo debe ser Dios. Porque la verdad va mucho más allá de la comprensión humana, especialmente cuando esa verdad se ocupa de la naturaleza de Dios mismo. Y al mismo tiempo, la fe en la divinidad del Espíritu Santo significa más que aceptar la doctrina de la Trinidad. incluye dependencia y confianza en la obra salvadora de Dios, como es comisionada por el Padre y cumplida a través del Hijo con el poder del Espíritu. Así lo expresa mi autora favorita, Ellen White, la profetisa del pueblo de Dios para esta hora en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 42. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Así que, amigo y amiga, alegrémonos con lo revelado. Tenemos lo suficiente para saber en cuanto a su función en el plan de salvación y su relación con nosotros. Estudiaremos más en los próximos temas. Tristemente, en los últimos años han surgido personas enseñando cosas extrañas, muy extrañas, acerca del Espíritu Santo. Y se han levantado ataques directos acerca de quién es el Espíritu Santo y su obra. Incluso hay quienes lo niegan como Dios. Pregunto, ¿qué ocurriría si Cristo no fuese divino? ¿Y qué ocurriría si el Espíritu Santo no fuera completamente Dios? Yo agradezco a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y está activo en la salvación, haciendo el doble trabajo en mi vida de limpieza y llevándome a la cruz y a los méritos de Jesús, como también la habilitación para compartir las buenas nuevas a otros. ¿Estás tú agradecido, agradecida? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por la obra que no comprendemos en su plenitud del Espíritu Santo, pero podemos comprender lo suficiente para entregar nuestra vida a ti, para que Él pueda obrar en nosotros. Queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Él venga y ponga su sello en nuestras vidas, porque queremos pertenecerte para siempre. Reafirma las verdades de tu palabra en nuestra mente y corazón. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa más de la serie Lecciones de Vida. Que el Espíritu de Dios tome posesión de tu vida, te guíe a toda la verdad, te guíe a Jesús y te conceda paz. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús, muchísimo. Él te ama más de lo que puedes imaginar.